43 minutos después de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro hoy a la mañana, ayer a la mañana. O sea, te está terminando el año y todavía no sé jugar a Diario del Futuro, es tremendo. Ayer a la mañana decíamos, alrededor de las 11, en Casa Rosada, el jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich, junto con el ministro de Economía Axel Kicillof, el ministro de Trabajo Carlos Tomada y otros funcionarios de áreas que tienen que ver con el asunto. ¿Con qué asunto? Con el famoso diálogo social, o como quieran llamarlo, esos encuentros que están realizándose entre gobierno, empresas y sindicatos para avanzar en algunos temas puntuales. En su momento, no sé si recordás, se avanzó con el tema de mínimo no imponible de ganancias. Sí. Bueno, ayer se anunciaron una serie de medidas importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con empleo, ¿sí? Reducir el empleo negro y mantener el nivel de empleo en un momento complicado a nivel mundial, que no haya un alza en la tasa de desempleo. Ese fue el tema que tocó tratar en esta reunión, en este turno. En ese sentido, se habló, como habíamos anticipado, de bajar en 2 años, en un proyecto de 2 años, abajo del 30% la tasa del empleo informal, que es un problema persistente en los últimos años en este país. Después de haber bajado significativamente entre el 2003 y el 2006-2007, se quedó estancado en alrededor del 35%. Quieren bajar los 5 puntos hasta por lo menos 30%, pero también mantener el nivel de empleo, evitar que haya una pérdida de fuentes de trabajo. En ese sentido, Axel Kicillof habló de avanzar en lo inmediato con medidas tendientes a reducir el empleo informal, mejorar la competitividad de las economías regionales y generar nuevas condiciones de inversión. Esto último, lo de economías regionales y las condiciones de inversión, tienen que ver con la generación de empleo. En ese sentido, habló, digamos, de lo que van a hacer es armar un plan integral con una acción conjunta entre Estado, empresarios y trabajadores para combatir el trabajo informal. Se va a ampliar la cantidad de inspectores, se va a crear un nuevo registro de empleadores y la idea es lograr 480.000 nuevos puestos de trabajo en estos 2 años en base a inversión pública e inversión privada. Se va a trabajar a través de subsidios al empleo que permita que las pymes que incorporen mayor cantidad de personal puedan deducir parte del costo salarial a través de otros impuestos o deducciones en las cargas de aportes patronales. Se va a establecer un régimen de compensaciones para reintegros y devoluciones de exportaciones en el caso de las economías regionales para volverlas más competitivas. Además, se van a automatizar estos trámites que ya existían, pero que a veces resultaban demasiado engorrosos, demasiado burocráticos para, imagínate, una pequeña empresa que vive o que funciona a muchos kilómetros de alguna ciudad importante donde haya alguna sede de AFIP. Se va a automatizar todo, hacer todo vía internet, etcétera, etcétera. Eso se anunciaba hoy. Por otro lado, anunciaron que se va a extender un año más la línea de créditos para inversiones productivas del Banco Central, aquella que se había creado cuando se reformó la Carta Orgánica y que implica destinar el 5% de todos los depósitos del Banco Central a una tasa, a préstamos a una tasa del 15% anual para, obviamente, inversión productiva, para nuevos emprendimientos. Los recursos de la línea de crédito se ampliarán en 22 mil millones de pesos durante el primer semestre de 2014 y la idea es llegar a 100 mil millones de pesos en todo 2014, haciendo foco en las pymes. Eso dijo el jefe del Palacio de Hacienda, el ministro Kicillof. Por otro lado, el Banco Nación va a crear un fideicomiso de 10 mil millones de pesos para la concesión de proyectos para estratégicos, créditos, claro, con alto contenido tecnológico, digamos, una apuesta de más de largo plazo. Ya parezco Furfaro con la columna de hoy. Tu mundo es mucho más feliz que el de Furfaro. Sí, ¿no? Es como lo mismo, pero con un tono más para arriba. Y después avanzar con cosas que se habían anunciado ya en las últimas semanas y las habíamos comentado acá. El tema de Belgrano Cargas, o sea, los trenes de carga que van a permitir reducir mucho el costo de flete de la mercadería que viene de provincias lejanas a los puertos. Eso va a ser obras de ingeniería que van a estar a cargo del ejército, algo que se comenzó hace 6 meses con la llegada de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa. Utilizar poner a los muchachos a armar vías, exactamente, renovación de vías. El financiamiento va a ser de capitales chinos, también va a haber nuevos vagones en ese sentido. La batería de medidas implicará una inversión total de 137 mil millones de pesos por parte del Estado Nacional. Eso dijo Kicillof, que estuvo ayer junto con Capitanich, con Tomada, el ministro de Trabajo, como habíamos dicho. También estuvieron Devido, ministro de Planificación, Randazzo, de Interior y Transporte, Giorgi, de Industria, el presidente del Central, Juan Carlos Fábrega, Parrilli, secretario general de Presidencia, Zanini, secretario de Legal y Técnica, y Escochimarro, el secretario de Comunicaciones. Por el lado de los trabajadores asistieron una importante delegación encabezada por Antonio Caló de la CGT y de la UOM, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA, Hugo Yasky como representante de la CTA y Víctor Santamaría de SUTER. Además estuvo la UIA, representada por Héctor Méndez, COPAL, representada por Daniel Funes de Rioja, la Asociación de Bancos, como el Credicop, Bancos Cooperativos, encabezados por Carlos Heller, entre otras organizaciones que representan empresarios y banqueros. Sí. También habló Capitanich, es prácticamente el vocero del gobierno en estos días. Sí, de hecho estas reuniones las venía encabezando Cristina, o sea, como estas reuniones las encabezó Cristina durante agosto, y después del parate quedó Aaron a cargo, claro, del nuevo jefe de gabinete. Capitanich resumió un poco lo que venía diciendo Kicillof. Dijo: se trata de más inversión pública y privada, más producción de bienes y servicios y más empleo formal. Anunció además que este viernes suscribirá un acuerdo con los gobernadores para reestructurar toda la deuda pública de las provincias, algo que venía siendo muy reclamado por los mandatarios provinciales y que se desprende de las reuniones que tuvo con ellos en las últimas semanas. Recuerdan que recibió tanto oficialistas como opositores, estuvo De La Sota, estuvo Macri, estuvieron todos los gobernadores. Así que eso, anunció que se va a reprogramar la deuda. También va a haber nuevos programas incentivos a las exportaciones para resolver el tema de la balanza, o no resolverlo de una, pero sí ir viendo distintas aristas, atacando por distintas aristas al principal problema económico que enfrenta hoy en día el gobierno nacional. En parte hubo repercusiones también por parte de los sectores, tanto empresariales como sindicales. Hugo Yasky dijo que se han concretado medidas que tienen que ver con lo que se venía discutiendo y con temas claves. Celebró Yasky el hecho de que se hable de trabajo no registrado, y dijo que con esto, si se lleva a cabo, se va a saldar una enorme deuda social. Y recordó, digamos, que aunque se crearon más de 6 millones de trabajos desde 2003, todavía hay muchísimos trabajadores que no tienen derechos plenos y hay que avanzar en ese sentido. Víctor Santamaría de SUTER también habló de generar mayor trabajo digno y que el mejor trabajo es el trabajo registrado, porque le permite además al trabajador acceder al crédito y otras oportunidades, y además porque se financia el Estado. El trabajo no registrado, además de no convenirle al trabajador, no le conviene al Estado porque pierde financiación a través de aportes patronales. Por su parte, Héctor Méndez, el titular de la UIA, un tipo que no se puede decir que sea oficialista, ni mucho menos, elogió también las medidas, dijo que son buenas, especialmente en lo referido al acceso al crédito para las pymes. Esto tiene que ver con lo del Banco Central que comentábamos recién, y dice que los anuncios van en la dirección correcta, con una mirada en la necesidad de inversiones, que es una de las claves para crecer, con empleo e inclusión social. Escucharlo a Méndez hablar de inclusión social me da un poquito de impresión, te digo. ¿Te da impresión? Yo creo que todos están en tu misma onda. ¿Cuál es? Navidad. El espíritu navideño. Me gusta mucho el nombre del fondo que se anunció, que es Fondo para el Desarrollo Económico Argentino, que es Fondear. Porque es como rasquetear la olla, me gusta. Es como fondear. Creo que el nombre no es más nuevo. Ya estaba. De antes. Por último, también se conoció ayer, y a través de un anuncio de perfil muy bajo contra lo que se esperaba. Recuerdan que en pleno conflicto con las policías Había hace tanto eso. ¿Viste? Pará, pará, hubo conflicto con la policía. ¿Te acordás? ¿No? Ya nos olvidamos, todos estamos comprando pan lío, dulce. Cocha, el mío, por favor, sin fruta horizontada. ¿Vas a traer la torta que nos debías? Sí, ¿no? Si no, un pan dulce sin fruta horizontada cuenta como... Ah, no, el espíritu navideño es cualquier cosa viene bien. ¿Qué es eso de especificar? ¿Vos querés que prenda el horno esta semana? No, comprá un pan dulce sin fruta horizontada, bueno, traelo mañana. Pará, pará, ¿prender el horno mañana es una metáfora? No. Yo pensé, preguntaba nomás. Cuestión que en pleno conflicto con las policías se había anunciado que iba a haber aumentos para todas las fuerzas de seguridad nacionales, como una forma de tirar un poco de arena sobre el incendio y ver que no sé, a ver, evitar que se pusieran impacientes los muchachos de la federal o de gendarmería y se complicara todavía más todo. No había habido detalles, se especulaba que lo podía anunciar Cristina. Sí, finalmente, es cierto. Finalmente no, se publicó el decreto y no hubo demasiado lío al respecto. El decreto 2140/2013 del Ejecutivo fija incrementos e incluso nuevos suplementos en sueldos de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Regirán a partir del 1 de enero y, en principio, por ejemplo, un comisario va a pasar a percibir alrededor... O sea, bueno, son todos números que tienen que ver con suplementos, no están los números finales aquí, pero... Bueno, nada, tenemos que saberlo. No, la verdad. Nos vamos a amargar. No, o sea, tenía un montón de numeritos acá adelante y. Números. Y quería pero empezar a improvisar un poco. Sin ni Forfaro los leía. No, ¿no? No, bueno, está bien. Número no hace falta. Bueno, pero van a empezar a ganar un poco más de plata los policías. Digo, si no, vamos a hacer paro nosotros también. Va a llegar eso, sí. No vamos a ir. No estaría mal, ¿eh? ¿Vos decís? No sé, yo la tiro. A ver si pica. Ah, bueno, empiezan las piedras de Lando contra la policía, por favor.